Askatasuna da gure ametxen punta, talor liteke batera borrokatuta. Sentimendu ez distantzia apurtuta, Euskal Herria Uruguaitik antatuta. Segiko dugu aurrera konbentzituta, gure herri hau egon arte askatuta. Orain Euskal Herria, arratsaldean denari Uruguaitik, Gloria? Norma. Eta hacia arribara, el burro primero puse. Y un invitado. Y hoy tenemos un invitado que nos está acompañando, Luismi Huarte. Caixo, Luismi. Caixo. Bueno, y como siempre saludamos a Fefe, que está en el control del audio. Muy súper a Fefe también. Bueno. Hoy vinimos todos tan corriendo que no... Vinimos todos, sí, ¿no? Por el clima que se vive. Mañana hay elecciones acá en Uruguay y, o sea... Está todo muy revolucionado allá afuera, en la calle, ¿no? Vamos a recordar, como siempre, las vías de comunicación, el correo electrónico que es orainneuskalherria@gmail.com y el blog que es www.orainneuskalherria.blogspot.com. Hemos colgado unos videos y unas informaciones durante la semana y un link también para adherir con la firma en solidaridad con los presos, ¿no? Con los familiares de presos, con Etcherat. Así que, bueno... El blog, repito, www.orainneuskalherria.blogspot.com. ¿Está? Bueno, empezamos como siempre. En este programa vamos a hacer un poco cómo se fueron dando las noticias en el transcurso de la semana, día a día, ¿no? En el día a día. Y decíamos la semana pasada, el sábado, en el programa del sábado, que cuando terminábamos empezaba la marcha en Donosti, convocada por LAB, ELA y otros sindicatos de trabajadores sí, vascos. ELA, SK e IRU. La mayoría de sindical vasca. Sí, en contra de las detenciones, ¿no? Que se habían producido en la sede de LAB en Donosti en esa semana. Y bueno, y al final adhirió hasta el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Entonces, la manifestación fue multitudinaria y decía los titulares de GAR al día siguiente que una multitud exige la libertad de los encarcelados con un ejemplo de unidad por la solución democrática. Efecto boomerang. Este era uno de los términos más utilizados ayer en referencia al sábado pasado, entre el túnel del Antiguo y el Boulevard, un recorrido que llenó casi completamente la convocatoria de la mayoría sindical. La última agresión estatal ha dado pie, en 4 días, a una imagen de futuro. Manifiesto multitudinario. Sí. Tras la manifestación en Donosti. No nos resignamos a esta situación. El texto que se reproduce a continuación, de forma íntegra, es el que procedieron a leer en el acto final de la manifestación unitaria de ayer la secretaria general de LAB, Ainhoa Echaide, y el secretario general de ELA, Adolfo Muñoz Chiqui. Los dos dirigentes sindicales intervinieron en nombre de la mayoría sindical vasca, que convocó la marcha nacional que recorrió las principales arterias de Donosti. Sí, y el texto este, en la edición del GAR del día 18, que se puede acceder a través de la web, se puede leer íntegramente, ¿no? Por problemas de tiempo, acá no lo vamos a reproducir, pero bueno. Sí, y GAR calificó la manifestación como una marea humana en la piscina. La marea humana que el sábado pasado salió del túnel del Antiguo para inundar todo el centro de Donostia muestra las posibilidades históricas de la unidad abertzale. Y explica los miedos de Madrid. Hay mucha agua en la piscina para dar pasos, aunque se consideren arriesgados. El camino está marcado. Nervios en el PSOE ante una respuesta que no preveía. Sí, esos eran los titulares de GARA del día 18, ¿no? O sea, del domingo. Y también en referencia a los procesados por el juicio contra gestoras Promistía y Askatasuna, decía que ya eran 7 los detenidos. 7 de los 8 miembros de Gestoras y Promistía y Askatasuna, condenados por el Supremo por pertenecer al colectivo de apoyo a los presos políticos vascos, fueron detenidos desde la noche del viernes hasta el cierre de la información el día domingo, tras la orden de prisión dictada por la Audiencia Nacional. Ainhoa Irastorza, Iker Zubía, Jagoba Terrones, John y Manuel Beascoa, Gorka Zulaika, Aratz Estomba y Josu Beamunt fueron apresados por la Ertzaintza y la Policía Española. Recuerdo a Jon Anza en el homenaje anual a Lasa y Zabala en Tolosa. Frente al monolito de Betaundi, en Tolosa, el viernes a la tarde tuvo lugar un emotivo homenaje a José Alasa y José Zabala al cumplirse 26 años de su secuestro, tortura y muerte a manos de mercenarios de los GAL. En el acto hubo un recuerdo muy especial para el expreso y refugiado donostiarra Jon Anza, desaparecido hace ya más de 6 meses. Tras la ofrenda floral y el aurrescu de honor, un miembro del movimiento Pro Amnistía intervino para preguntar al presidente del gobierno español y a su ministro del Interior si conocen el paradero de Anza o tienen información de ello. No faltó tampoco mención a la represión desatada por el Estado español. Sí, y al día siguiente en el Gara se volvían a producir los ecos de la multitudinaria manifestación de Donostia y se reflejaba el nerviosismo que antes hemos mencionado del PSOE ante la masiva manifestación. Y de esta manera el PSOE emplazaba al PNV a que decida a qué quiere jugar. El día después de la manifestación que exigió la libertad de los últimos encarcelados y supuso un ejemplo de unidad por una solución democrática, estuvo marcado por las críticas del unionismo español al PNV por sumarse a esta marcha. Las paradojas del discurso oficial, ¿no? Esta vez no había debate posible. La manifestación fue multitudinaria, masiva, un clamor o una marea para todos los medios. Y el calor del desconcierto por la respuesta surgieron brotes de sinceridad, como lo de Aispeloa en El País o su bizarreta en El Correo. Resulta que el problema es que el Estado no solo quiere ganar, sino que busca golear. Y claro, los encarcelados le estorbaban. Sí. Y ahí venía todo un análisis, ¿no? Pero cada vez está más nervioso el PSOE con esto de que el PNV se está desmarcando un poco de lo que era siempre apoyarlo, ¿no? En las políticas. Sí, de que está creando un movimiento social importante a favor de la independencia y una solución democrática y eso le pone nervioso. Sí, sí. A pesar de que después en los presupuestos sigue apoyando, ¿no? Por supuesto, el dinero es el dinero. Los negocios son los negocios. Ahí está. Bueno, y también tuvo lugar en Nafarroa Oñez, como otro, lo describía Gara, como otro gran paso para el euskera gracias a cientos de miles de pequeños pasos. También los pequeños tienen pies y juntos pueden llegar a hacer grandes cosas. Así lo mostraron en Sacana decenas de miles de personas que paso a paso dieron otro gran paso a favor del euskera. Y esto fue en Charri Arenas, por ahí, ¿no? En esa zona. Y ahí está Igor, el brigadista que vino hace un par de años, que estaba en esto de la organización del Nafarroa Oñez. Así que le mandamos un muso muy grande para él. Un beso grande, la verdad que sí. Que se comunique, que tengo que hablar con él. No solo trabaja y, ¿no? Y por el euskera y estuvo en todo esto de la organización del Nafarroa Oñez, sino que además hace un gran aporte, porque tiene 3 hijos y eso es muy difícil en Euskal Herria. Sí, la verdad que sí. Así que Igor, vamos arriba. Un campeón. Ahí está. La verdad que sí, una gran persona. Bien. Entonces, continuamos con el día siguiente, ¿no? El día viene a ser el lunes 20. Lunes 20. Debate estratégico en la izquierda abertzale. Batasuna pone a debate entre sus bases una estrategia nueva para materializar el cambio de ciclo. Las detenciones del martes pasado no han logrado detener el proceso de debate entre las bases de Batasuna en torno a una estrategia eficaz. La dirección propone apostar decididamente por un proceso democrático que llegue a desarrollarse sin ninguna violencia ni injerencia externa. Sí, y el mismo día, Gara daba a conocer la detención de 2 presuntos militantes de ETA, a los que Rubalcaba relacionaba estas detenciones de Bretaña con la redada de Garzón contra la izquierda abertzale. Alfredo Pérez Rubalcaba quiso dar relevancia a las detenciones ayer por el domingo, de Aitor Elizarán y Oihana San Vicente en Bretaña, vinculándolas con la redada ordenada la semana pasada por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, y que se saldó con el arresto de 10 representantes independentistas. ¿Existe alguna relación?, declaró al ser preguntado por ello. El ministro del Interior español señaló a Elizarán como el jefe del aparato político de ETA. Sí, relación existe, ¿no? Son todos vascos. Sí. Ese es el problema. Un pensamiento tan lógico tiene que deslumbra Rubalcaba. Bien. El papel que el Interior no ha filtrado. En los últimos días los medios han cogido la parte del auto de Garzón que les interesaba o que les ha tocado en el reparto y le han puesto su firma. Eso sí, siempre con el enfoque que más interesaba a Interior. Sí, parece que sacaron de todo lo que había, ¿no? Para dar a conocer de los documentos incautados y todo, sacaron lo que a ellos les convenía para armar su juego, su circo, y dejaron de lado cosas importantes, ¿no? Que no se decían ahí. Bueno, y en referencia al homenaje que frustrado que se le había hecho en el día del Guderi Guna Chiqui, ¿no? John Paredes Parot Chiqui, que ya dijimos acá en este programa que como la Ertzaintza había a la propia madre no le habían dejado llegar el día a la tumba de su hijo, los ciudadanos agarran el testigo y organizan un homenaje a Chiqui, ¿no? Después de que la Ertzaintza desalojara a su familia del cementerio de Zarautz, los ciudadanos rindieron esta semana, este domingo que viene, a John Paredes Parot Chiqui, y pretenden así denunciar la dolorosa imposición del pasado Gudarieguna, así como arropar a los allegados de Chiqui. Mientras Ares, el ministro interior, hace oídos sordos a las peticiones que exigían explicaciones, serán los ciudadanos los que traten de reparar el daño causado por la Ertzaintza a la familia. Registran los domicilios de Lizarán y San Vicente en Donostia y Agurain. En la madrugada del lunes al martes, la Guardia Civil Española registró las viviendas familiares de Aitor Elizarán en Donostia y de Ollana San Vicente en Agurain. Ayer ambos estuvieron por el lunes, estuvieron presentes en el registro de Karnak. Sí, estas eran las detenciones que se habían producido en Bretaña, que Rubalcaba decía que tienen relación, ¿no? Bueno. Sí, siguiendo con el tema de presos políticos, la presa política vasca Belén González fue operada a 780 kilómetros de su casa. Sí, qué disparate, ¿no? Que tenías que operarte y todo eso, y lejos de la familia. Sí, está gravemente enferma y sigue todavía en prisión. Bueno, un abrazo para Belén desde acá. Y por otra parte también, continuando con la situación de los presos políticos, José Otegui será expulsado hoy por el Estado francés. Eso fue el martes, sí. El martes. Fue puesto, lo expulsaron y lo mandan a Madrid. Y ahí... Y ahí no se sabe. A ver, ¿qué pasa? Vamos a seguir con el desarrollo de las noticias entonces. Porque en la misma edición del día martes, hablando de otro tema, decía que PNV y Euskal Cartasuna piden explicaciones a Urgel y Surio sobre las instituciones en Euskal Irratia Televista. PNV y Euskal Cartasuna registraron iniciativas en la Cámara de Gasteiz para que la consejera de Cultura y el director general de Euskal Irratia Televista den explicaciones por el cese de las editoras de informativos de Euskal Televista y la suspensión de la OPE de Radio Euskadi por graves irregularidades. Estas instituciones se dieron luego de que, lo decíamos el programa pasado, ¿no? Sí, después de las detenciones contra la izquierda Abertzale, parece que le dieron demasiado reflejo a aquellas detenciones, incluso las posturas contrarias, y parece que al PSOE no le gustó y decidió expulsar a las editoras de los informativos. Sí, sí, en un ejercicio de la democracia, ¿no? De democracia y libertad de expresión. ¿Demo qué? De todas maneras, sería bueno apuntar que PNV y Euskal Cartasuna siempre callaron cuando sacaron a la gente de TV con una postura de izquierda independentista, ¿no? Sí, eso también habría que decirlo. Sí, porque no hay que olvidarlo, ¿no? Sí. O sea, ahora, claro, como están, ¿no? Pero tampoco hicieron mucho ejercicio de democracia los otros. ¿Y qué pasa que con Nafarroa? Insta al gobierno de Sanz a prevenir el maltrato en las comisarías. Sí. Uh-huh. Y, eso en referencia a las detenciones, ¿no? Que siempre se producen de manera violenta. Y el mismo día, el PNV anunciaba que no iba a conmemorar el estatuto en Ajuria-Enea. Otro gesto... extraño en que está llorando el PNV en estos momentos. Ahora no están ellos, ¿no? Como no está en el poder, siempre lo festejó y ahora dice que no lo festejará porque es un estatuto incumplido. Claro, ¿cuántos años de incumplir el estatuto? 30, creo que son. 30, sí, 30 años que gobernó el PNV. Y recién ahora se da cuenta que no hay que festejar, ¿no? No creo que no se dé cuenta. Si estuviesen en el gobierno, lo festejaría. Hay un debate estratégico también en la izquierda Versalles. Los encarcelados refrendan la apuesta atacada por Madrid. El documento de Bastasuna para el debate de una nueva estrategia que lleve a un cambio de ciclo adelantado por Gara centró ayer gran parte de la atención política. En ese contexto, la abogada de los dirigentes Abertzale detenidos el martes pasado, Yone Goirizelaia, declaró que los encarcelados tienen muy claro que lo único que han hecho es política y que hay que seguir avanzando por ese camino. Bueno, pero ya hicieron algo, ¿viste? Y les molesta. Bueno, eso... Y pasamos al día siguiente, entonces el miércoles 22, ¿no? ¿Miércoles 22 o jueves 22? Bueno, jueves. Pasamos al otro día. Jueves. Porque en Iparralde, en Euskal Herria Norte, ex candidatos de Euskal Herria Bai apelan a la Unión Abertzale para las elecciones regionales. 21 de los 27 candidatos que se presentaron en las listas de Euskal Herria Bai en las últimas elecciones legislativas y cantonales han realizado un llamamiento específico a las diferentes sensibilidades abertzales de Ipar Euskal Herria para que retomen el trabajo en común con el objetivo de conformar una candidatura unitaria bajo las mismas siglas para las elecciones regionales que tendrán lugar en marzo. Esto es en Euskal Herria Norte, o sea, la parte de Euskal Herria que está bajo dominio del Estado francés. Y habían concurrido, como Euskal Herria Bai, un conjunto de formaciones adversales, ¿no? Que habían tenido bastante éxito en cuanto a los votos. Fueron muchos apoyos. Y los antiguos candidatos se declaran preocupados por los debates que se están dando ya en el seno de los partidos adversales y del que se desprende la posibilidad de propuestas electorales diferentes e incluso opuestas para el movimiento Versale, circunstancia que les preocupa porque implicaría volver a un clima de confrontación entre Versales que sería políticamente perjudicial para dicho movimiento. Asimismo, solicitan a los partidos Versales que el debate sobre la postura electoral a adoptar no se circunscriba únicamente a las direcciones y aparatos y lo extiendan al conjunto del movimiento Versale, ¿no? O sea, que consulten a las bases en definitiva. Uh-huh. El donostiarra José Otegi recupera la libertad después de 7 años en prisión. Decíamos recién que había sido puesto en un avión, ¿no? Expulsado de Francia, llegó a Madrid y bueno, lo dejaron libre. Tuvo suerte, José. Algo que no suele ser habitual. No, sí. Y sí, bueno. Siguiendo con el tema también de detenciones y presos, los detenidos el domingo en Bretaña, Lizarán y San Vicente, se encuentran ya en dependencias policiales de la SDAT en París. Sí, esto era el día jueves, ¿no? Uh-huh. Sigue en con el transcurso de la semana, va a haber más novedades referentes a estas detenciones. Y Euko Catasuna reitera su apuesta de trabajar por la acumulación de fuerzas adversales. Euko Catasuna reiteró ayer su apuesta por trabajar con la izquierda adversale y otras formaciones que componen la mayoría sindical, social y política para forzar el ejercicio del derecho a decidir. Su secretario general, Pelo Urizar, interpretó las detenciones de dirigentes independentistas como un ataque a una apuesta para solucionar el conflicto político por vías democráticas y no violentas. Y esto es otra cosa más que, no lo dice acá, pero el Partido Socialista de Euskadi sigue estando nervioso, ¿no? Con todas estas... Señal muy positiva. Sí. O sea, se vislumbra cierto optimismo ahí por esa beta, ¿no? Que se abre. Bueno, y referente a la vulneración de los derechos en el Estado español, el día 23, ¿no? O sea, ayer, un informe de la ONU tilda de arbitraria la detención de Landa por ser de Batasuna. Tras analizar la denuncia recibida y conocer la respuesta del gobierno español, un grupo de trabajo de la ONU considera que la privación de libertad de Carmelo Landa es arbitraria. Carmelo Landa es un abogado de la izquierda Versale que fue detenido en uno de los procesos abiertos contra la izquierda independentista, ¿no? Y bueno, un informe de la ONU parece ser que también... Dice que es arbitraria la detención, o sea, que no hay causas y que, bueno, que lo digan. Sin embargo, lo curioso es que esta información, por ejemplo, en los medios españoles no aparece por ningún sitio, ¿no? No. Y eso que lo dice hasta la ONU. Sí. Interesante, ¿no? Sí. Además se puede ver, ¿no? Hace poco también hablamos de otro informe del relator especial de la ONU, Martin Scheinin, que también pedía al gobierno español que dejara la política de ilegalizaciones, que aboliera la tortura y la comunicación. Sí. Se ve que uno tras otro van llegando informes y el Estado español hace caso omiso a las recomendaciones. Sí. Y eso pasa también a nivel, por ejemplo, cuando hay un atentado o ¿no? una acción armada de ETA, en el mundo, ¡rum! ¿No? O un atentado. ¿No? Y cuando pasa esto de la marcha, de la manifestación en contra de esas detenciones por antidemocráticas y todo eso, los diarios en el mundo, los medios en el mundo, claro. Silencio total. Cuando se habla de las vulneraciones de los derechos del pueblo vasco, parece que a nadie le importara, ¿no? Uh-huh. Y bueno, algún interés habrá de por medio. Bueno, seguimos con los movimientos políticos en Euskal Herria. ELA, el sindicato ELA, aboga por la suma soberanista y pide a ETA una renuncia unilateral. El sindicato ELA ha hecho público un documento en el que aboga por la suma soberanista, civil y democrática para avanzar hacia el cambio político en Euskal Herria. A la organización armada ETA le solicita un cese en su lucha unilateral que lo impulse. Y también con esos movimientos políticos en Euskal Herria, señalábamos que la izquierda abertzale estaba dando un debate en sus bases y había propuesto un documento. Y en medio de ese debate anima a la activación del independentismo y habla de futuro de esperanza. Y ayer se produjeron unas detenciones de gente de vinculada a la extrema derecha, la Falange, ¿no? Que veníamos diciendo que venían actuando con total impunidad, haciendo sabotaje y todo ese tipo de cosas contra... ¿Y qué pasó? ¿Qué dice Interior? El Ministerio del Interior español considera desmantelado el grupo... pese a que en la vacación de Shoar los testigos contabilizaron a 10 personas y a que pruebas grafológicas han vinculado las pintadas contra ETV con las amenazas de muerte que recibió el edil de Anzoaín Coldo Pla. Dos de los detenidos, Fermín Domingo Turrillas y Javier López Monreal, están relacionados con la plataforma España 2000. Sí, seguramente acá no habrá tanta incomunicación, no habrá tanto maltrato, no habrá tanto... ¿no? No, será un paseo. Sí, sí. Bueno, tenían que hacerlo para hacer como que hicieron algo también, ¿no? Y esto es información que sale en el Gara de hoy ya, ¿no? Y también, habíamos comentado acá cómo se había aparecido en YouTube el tiro al borroca, ¿no? Era un video en el que se veía a Erchañas practicando tiro al blanco contra fotos de los presos que habían sido sacadas de estas fotos que cuelgan los familiares y después las sacan y ellos las incautan. ¿Para qué? Para practicar tiro al blanco. O sea, terrible, ¿no? Y ahora, ¿qué pasó? Que Ares, el consejero de Interior, asegura que tiro al borroca es un montaje contra la Erchancha. El consejero del Interior, Rodolfo Ares, negó ayer que la Erchancha tenga nada que ver con el vídeo colgado en Internet en el que dos personas realizan prácticas de tiro con fotografías de un preso y un exprisionero. Pero incluso fue más allá y aseguró que las imágenes son un burdo montaje para deteriorar la imagen de la policía autonómica. Es como cuando un detenido sale de la cárcel reventado y también dicen que es un burdo montaje. Sí, ¿no? Sí. Que es la estrategia de la izquierda de Versalles, sí, ¿no? Sí. Agredirse a además, sí mismos, claro, para denunciar tortura. Siendo claro encima que, por ejemplo, en el caso de estas fotos, fueron las fotos retiradas en el ayuntamiento de Lizarza, sí, sí, las mismas fotos las que aparecían en el vídeo, y fueron retiradas por la Chanta, entonces está claro que hay una conexión. Claro, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver, así que... Sí, y los detenidos en Bretaña, Elisabán y San Vicente, comparecieron ante la jueza antiterrorista francesa Lebert, que pidió su ingreso en prisión. O sea que ya fueron derivados, ¿no? A prisión. Y seguimos hablando de la solidaridad y el compromiso, ¿no? Norma, con mientras que la policía, al mando de Rodolfo Ale, se ha esmerado para borrar todo emblema de solidaridad hacia los presos políticos vascos, los rostros de los prisioneros Zarauto Sarlas, Aymar Arocena, Miquel Larrañaga, Joseba Parmachi, José Mari Pérez, José Antonio López Ruiz y Sky Sirven salen a la calle cada viernes. Y a pesar de todo, los familiares siguen sacando, sus fotos. Bueno, y Ares, el ministro de Interior de la Comunidad Autónoma Vasca, socialista, defiende... De muchas comillas, ¿no? Sí, de muchas comillas y demócrata en menos 10. O sea, defiende la actuación de su policía en el homenaje a Chiqui. O sea, ¿no? La madre no pudo acudir, actuando bien la policía según Ares, que la madre no podía acceder a la tumba. El consejero de Interior, Rodolfo Ares, defendió ayer la actuación de la Erchancha impidiendo el homenaje a John Paredes Chiqui, que la familia tenía previsto celebrar el 27 de septiembre en el cementerio de Zarautz, alegando que el acto había sido prohibido por la Audiencia Nacional. Aralar anunció la presentación de una moción solicitando la dimisión del consejero. ¿No? ¿Cómo se le va a prohibir a la familia? Pero bueno... El Estado español contra el diálogo político en Euskal Herria. Nada nuevo, ¿no? Rubalcaba presionó a partidos vascos antes de las detenciones para romper las vías hacia una solución democrática. Un tema bien interesante. Uh-huh. El ministro de Interior español, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha recibido con intenso malestar la respuesta dada desde PNV y Aralar a las detenciones de miembros de la izquierda independentista y la receptividad mostrada en ámbitos abertzales ante el texto de debate de Batasuna. Y es que, según ha podido confirmar el periódico Gara, Rubalcaba había pedido a la dirección del PNV y a Patxi Zabaleta de Aralar que secundaran su estrategia. Más elementos para el nerviosismo, ¿no? del Estado español. Sí, sí. Y bueno. Y a principio del programa Gloria comentaba que había un enlace, un manifiesto por la solidaridad con los presos y el movimiento de familiares de presos políticos vascos de Etxerat para adherirse a solidaridad con ese movimiento. Y bueno, a ese manifiesto ya se han unido 2.500 personalidades que expresan su apoyo a Etxerat y reclaman el respeto a los derechos de los presos. Alrededor de 2.500 personalidades de todos los ámbitos de la sociedad vasca han mostrado su apoyo a Etxerat ante los ataques y amenazas que está sufriendo y han reclamado la repatriación de los presos políticos y el respeto a sus derechos. Bueno, vamos a decir que el que quiera adherir con su firma a este comunicado puede acceder a través del blog Orain Euskal Herria, www.orainoscalarria.blogspot.com, y ahí sobre el margen derecho el primer link que hay es para acceder a este llamado a la solidaridad, ¿no? Y hablamos del nuevo aniversario del Estatuto de Guernica, Norma, ¿te acordás? Sí. El PNU seguirá reclamando el cumplimiento íntegro del Estatuto. El PNU ha insistido en que va a seguir reclamando el cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica en la víspera de su 30 aniversario y ha defendido un pacto fundamentado en un nuevo modelo de relación como se plantea en el plan Ibarretxe. Sí, a mí lo que me llama la atención es que en 30 años el PNV no solo no hizo cumplir el estatuto, sino que ideológicamente no avanzó de eso tampoco, ¿no? Que el estatuto se suponía que era algo como que iba a ir a más luego, pero en 30 años no solo no lo hizo cumplir, sino que se quedó en eso. Sí, es como reivindicar a un difunto, ¿no? En un momento en que la sociedad vasca está pidiendo un cambio de marco político, claro, de avanzar y superar el estatuto. Volver a lo que pedías hace 30 años. Indicar un marco agotado, sí, que ya que se impuso recién salidos de la dictadura no tiene sentido, o sea que a ver si algún día evoluciona, ¿no?, con el pensamiento. Y también salió la izquierda adversaria y sacó un análisis político de los acontecimientos de estas últimas semanas, que dice así: los acontecimientos de estos 10 últimos días podrían ser el resumen de las últimas décadas de la historia de Euskal Herria. El Estado español, inmerso en celebraciones de exaltación nacional de la mano de movimientos fascistas, como el del 12 de octubre, la izquierda abertzale trabajando en el desarrollo de una propuesta política que genere escenarios de democracia plena para la ciudadanía, represión estatal con el objetivo de cercenar la iniciativa del movimiento independentista, respuesta popular de la mano de la mayoría sindical y reclamo social mayoritario de reconocimiento de Euskal Herria y del derecho a decidir de la ciudadanía frente a la represión, mayor iniciativa política de la izquierda abertzale. Parece ser que los intereses del Estado validan todo tipo de prácticas, vulneración de derechos civiles y políticos, secuestros, torturas, encarcelamientos, asesinatos, siempre y cuando estén sujetos al fin común, fortalecimiento de la unidad de España y enriquecimiento de las clases gobernantes en detrimento de la clase trabajadora. Este domingo, el gobierno vascongado, de la mano de Patxi López, celebra el 30 aniversario del Estatuto de Guernica, estatuto defendido y gestionado durante 3 décadas por el PNV en beneficio propio. En esta coyuntura política, la ceremonia del estatuto, e incluso con la ausencia de la oposición parlamentaria legal en las celebraciones, conlleva obviar la realidad social y política del pueblo vasco. La ciudadanía reclama un cambio político y social profundo, un cambio del sistema jurídico y político actual, que no solo no satisface las necesidades, sino que es el máximo exponente de la supresión de los derechos nacionales. Euskal Herria proyecta su futuro con esperanza. Las ansias de libertad del pueblo vasco son la mayor preocupación del Estado español y de sus sucursales autonómicas. Y por ello se suceden pactos tanto en la comunidad autónoma vasca como en Navarra, que en otros lugares del Estado español serían inverosímiles. La razón de Estado que prioriza el trabajo en común entre los agentes españolistas no es otra que frenar y desviar la posibilidad real de cambio. A nuestro entender, dice este comunicado de la izquierda abertzale, los acontecimientos de las últimas semanas demuestran varias cuestiones. Por un lado, la deslegitimación del Estado y de las vías represivas. La demanda secundada por la sociedad del derecho de la izquierda abertzale a participar en igualdad de condiciones en la vida política vasca. La existencia de condiciones en la sociedad de Euskal Herria para el desarrollo de un camino integral y cimentado en el impulso popular hacia la consecución de un escenario democrático. La responsabilidad y la altura de miras de la izquierda abertzale para realizar una propuesta política estratégica a sus bases y a la ciudadanía en general. Hace unos días transmitimos a la sociedad que se equivocaban los que pensaban que la represión abortaría la capacidad de propuesta de la izquierda abertzale. Hoy queremos transmitir que se equivocan aquellos agentes que siguen priorizando intereses partidistas en esta coyuntura histórica. La ciudadanía de Euskal Herria tiene una madurez política importante y es plenamente consciente de la realidad y de las necesidades actuales, como ya quedará demostrado en la manifestación multitudinaria celebrada el pasado sábado 17 de octubre. La izquierda abertzale hace suyo el reclamo social mayoritario que aboga por la consecución de un escenario plenamente democrático desde el que todos los proyectos puedan ser defendidos y materializados. A su vez, consideramos imprescindible el entendimiento y la articulación del espacio independentista sobre intereses nacionales como motor del cambio político. El impulso y la activación de los sectores independentistas debe fortalecer la demanda de ese escenario democrático y dificultar la actividad represiva del Estado dirigida a impedir el derecho a decidir de la ciudadanía de Euskal Herria. Es que era Bertzalea en Euskal Herria el 22 de octubre, o sea, en esta semana, ¿no? En comunicado. Bien. Y eso es lo que había para decir en el día de hoy. Y acá estamos con Luismi, que no sé si lo dijimos, pero es sociólogo Luismi, ¿no? Y sí. Especialista en, ¿cómo es? En doctorado en... Bueno, especialista, ¿no? Doctorado, perdón. En temas latinoamericanos. ¿Sí? Sí, bueno, hay un titulillo que dice eso por ahí. No, pero está bien como para ubicar. Entonces, llegás en un fin de semana bastante particular a Uruguay, ¿no? Con todo el tema de las elecciones. Sí. Que no has tenido mucho tiempo de ver el clima y todo eso, pero hay bastante movimiento en la calle, ¿no? Sí, bueno, es obviamente pues un momento importante, ¿no? Para el pueblo uruguayo, porque hay otra vez elecciones presidenciales y bueno, está en juego otra vez la posibilidad de que continúe el gobierno actual, el del Frente, o pues digamos que el riesgo de que vuelva otra vez la derecha tradicional, ¿no? Y supongo que están muchas cosas en juego. Yo llevo, vamos, menos de 24 horas y también es muy difícil hacer un análisis así mínimamente riguroso porque necesitas más tiempo, claro, y conversar con más gente, etcétera. Pero bueno, sí que por lo menos ahora en el paseo que teníamos hasta la radio se siente de alguna manera el clima este preelectoral. Sí. Y bueno, ya después sacarás alguna conclusión, ¿no? Nos gustaría leer algo. Nos gustaría ver si escribís algo referente a lo que pueda llegar a vivir este fin de semana. A ver si creo que los uruguayos se lo merecen, ¿no? Yo te he leído artículos tuyos en referencia a otros temas de otros países latinoamericanos y la verdad que muy clarificadores en todo sentido. Entonces, de repente, si te animás, Luismi, ponle un poquito de... Bueno, hay que, en ese caso, aprovechar hoy y mañana para conversar, ¿no? Aquí con compañeros y compañeras que, bueno, que te puedan dar una serie de, digamos, indicaciones para poder comprender qué es lo que está pasando, cómo vive la gente este momento, y luego también interesante, supongo que hacer un balance de, que ya se habrá hecho de estos 5 años, ¿no? O sea, 5 o 4 son en Uruguay. Sí, son 5 años. Que 5 años. Un balance de los 5 años del gobierno del Frente, ¿no? Que creo que me imagino es un tema ahora fundamental de cara a estas elecciones y bueno, intuyo que será como, no podía ser de otra manera, pues un proceso de claroscuros, ¿no? Con cosas positivas, con cosas que no lo habrán sido. Y bueno, también importante yo creo que ubicarlo en el contexto regional, ¿no? Porque, o sea, no se puede desvincular lo que está ocurriendo, bueno, en este caso porque estamos en América Latina, ¿no? Lo que ocurre en un país respecto a lo que está ocurriendo en el resto de países y por lo menos ya en el ámbito más concreto de América del Sur, porque obviamente desde que, por ubicar, ¿no? Una fecha desde que... en Venezuela el gobierno que está liderado por Chávez gana las elecciones en el 98, se abre un nuevo ciclo, ¿no? Que ya tiene más de 10 años y que bueno, que ha permitido cambiar de alguna manera el mapa político latinoamericano en el plano, vamos a decir, gubernamental, ¿no? Porque si hace 10-15 años había, utilizando una especie de metáfora así de colores, ¿no? Una especie como de color gris que se extendía por todo el mapa y que simplemente era o había un puntito muy pequeño ahí rojo en una isla del Caribe de la que no hace falta mencionar su nombre, ¿no? Pues sin embargo, a lo largo de estos años sí que es cierto, ¿no? Con esa victoria que ocurre en Venezuela ha ido cambiando, digamos, el mapa latinoamericano pues en términos cromáticos y ahora se ven como muchos colores, ¿no? Unos más rojos, más intensos, otros quizás un poquito más rosados, quedan menos grises, ¿no? Claro. Y eso ya creo que es positivo, ¿no? Sí. Yo creo que es un tema bien positivo. Sin duda que sí. Bueno, a ver qué sale este fin de semana, ¿no? Te vamos a estar siguiendo ahí, a ver si sale algo publicado. Bien, y nosotros el próximo fin de semana con Nacier nos vamos a ir, Norma, te vamos a dejar. No, se van de a uno. No, te dejamos, pero no te abandonamos. No, no. Jamás, eso jamás. No. Vamos a ir a la Semana Vasca, que es en Bahía Blanca, la Semana Nacional Vasco-Argentina, que se hace todos los años. Vamos a estar por allá y nos llegó la información que del gobierno vasco, ahora las nuevas autoridades del gobierno de Patxi López, ya nombró director, ¿no?, de Relaciones con las Colectividades Vascas y van a venir. Del gobierno vasco, el director de Relaciones con las Colectividades Vascas, Julián Celaya Loyola, el secretario general de Acción Exterior, Guillermo Echenique González, la delegada del gobierno vasco en Argentina, que es Elvira Cortajarena Iturrioz, y de Amaica Bat va a venir Iñaki Galdós, que ya estuvo, era de Euskal Cartasuna, que ahora se separó en el grupo que sí. Se sintió de Euskal Cartasuna, que ya estuvo el año pasado en el debate que se hizo en La Plata, el debate político, ¿no? Con representación de todos los partidos, con representación parlamentaria que acudieron, que solo fueron los partidos adversales. A ver qué hacen los socialistas, entre comillas, vascos. Vascos no, españoles, en realidad, que están en el gobierno vasco, ¿no? Vamos a ver cómo son recibidos y todo eso, y vamos a estar con Asier ahí para recibirlos también. Sería interesante ver. Sería buenísimo. El cambio este que... Sí, vas a recibir, sí. Parece muy bien. Muy bien, ¿no? Vamos a ver, por lo menos, a ver A ver por dónde apuntan las cosas que pintan. Con el cambio de gobierno, a ver cómo pintan las cosas. Vienen muy descolgados, no saben con lo que se van a enfrentar. Pueden tener una idea, pero no saben con qué se... Yo creo que tampoco sé, intuyo cómo van a reaccionar, porque está muy desnorteada la diáspora vasca, sobre todo a nivel de las euskaleteas, desde que el PNV perdió las elecciones. Claro, fueron años con el PNV ahí. Entonces ahora muchos no saben ni qué es lo que van a seguir haciendo, ¿no? Con este cambio. Bueno, entonces ya nos despedimos. Osasuna Tascatasuna, Pessoa Etxerat, Amnistía Osoa. JK, Independencia Lortu Arte, eta Aurrera Bolie. Agur. Agur. Adio. Agur. Agur. Nik ez diat inoiz esango. Iregin beharra zein den.